Ay, sí, se agarra piña de maní con chocolate. Ay, sí, se agarra piña de maní con chocolate. Pasen, vean, señoras y señores, vayan entrando a esta sala climatizada, apta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. Los medios audiovisuales, el medio audiovisual, el cine, estamos diciendo de distintas maneras lo mismo. Y creo que sería muy interesante tratar de pensar cómo precisamente el cine se ha mirado a sí mismo. Hagamos un ejercicio. Este primer bloque lo destinamos a una especie de lugar lúdico. La segunda parte lo hacemos más seriamente. Es por eso que pensar el cine dentro del cine significa abrir una especie de caja dentro de la cual hay otra caja y así sucesivamente. Una especie de juego de espejos. Juego de espejos que como tal nos lleva desde ya a Alicia y su atravesar mágico, sea al País de las Maravillas, sea a ese otro lado a través del espejo. Existe un lugar distinto a cualquier otro. Un país de maravillas, de misterios y de peligros. O como nos lo ha propuesto el mismo Orson Welles, la misma Ciudadano Kane jugaba con esta situación fragmentada, en donde Kane era una construcción, o mejor dicho, una deconstrucción dada a partir de múltiples piezas. Piezas que, aun cuando quisieran encastrarse, siempre delataban la ausencia de una de ellas. ¿Se acuerdan ese momento en el cual se puede ver un gran rompecabezas, donde siempre hay un lugar ausente, donde siempre faltan piezas que encastren? ¿Y eso es todo? ¿Es todo lo que sabe usted de Roswell? Sí. Le oí luego, la otra vez que lo dijo. Dijo Roswell. Soltó la bola de cristal, cayó al suelo y se rompió. Como no volvió a decir nada, comprendí que había muerto. De igual manera, en La Dama de Shanghái, Welles jugaba con esta imagen que se despedía hacia un lado y hacia el otro en función de los espejos que la rodeaban. Creo que el cine tiene esta particularidad, ¿no? Esta situación realmente admirable de poder ser, en palabras de Ricardo Piglia, un espejo que deforma, un espejo que no refleja, sino que permite mirar de otra manera. También Buster Keaton tiene una aparición maravillosa en una de sus tantas películas en donde él es un operador de cine y de pronto queda dormido mientras está proyectando la película. Y es este otro yo, esta otra personalidad que se desdobla, que sale de él, así como también su mismo sombrero, lo cual es un gag fantástico, y se va a meter dentro de la misma pantalla. Misma situación a la cual recurrirá, como no, Woody Allen en La Rosa Púrpura del Cairo. La pantalla dentro de la pantalla. El espectador jugando a través de la ensoñación con los personajes que actúan para él. Una y otra vez, todos los días, en la misma sala, en esta gran pantalla de sueños, como una y otra vez se ha pretendido en entender. El mismo Chaplin hizo su aparición como vagabundo mirando a cámara, mirando a una cámara que estaba filmando una carrera de automóviles en lo que era justamente una película cómica. Y este vagabundo se metía en el cuadro y nos espiaba, nos miraba desde esa ventana. Ventana que uno puede preguntarse, bueno, pero ¿dónde está situada? ¿Dónde es que van, tal como lo entendía Máximo Gorki, luego de acceder por primera vez, por primera histórica vez, a una sala cinematográfica? ¿De dónde venían y hacia dónde iban estos personajes cuando entraban y salían de cuadro? Si tenemos que pensar la gran película que trata la historia del cine o la situación cinematográfica dentro de la misma situación cinematográfica, tal vez tengamos que detenernos en El Ocaso de una Vida, película que conocimos con este título y que en verdad se llama Sunset Boulevard, todo un clásico de los años 50, dirigido por el increíble Billy Wilder, con protagónicos uno más maravilloso que otros, todos actores de veras que hacían de sí mismos, pero con otros nombres. Bueno, ¿En cuál película no se genera esta situación? Es así que Wilder va a citar a Gloria Swanson, una ya pretérita estrella del cine mudo, de quien nadie se acuerda, para hacer un papel que tiene que ver justamente con lo que a ella le estaba ocurriendo. Perdida en una vieja mansión, ya nadie la recuerda, y pasa sus días mirando sus propias películas en una etapa en la cual el micrófono, el cine sonoro, la ha dejado a ella como algo obsoleto. Es Norma Desmond, de las películas mudas. Era una estrella. Y grande. Así va a ir a parar un guionista, por esas casualidades del destino cinematográfico. Y justamente es el guionista, esta figura tradicionalmente despreciada por el cine norteamericano, despreciada desde los títulos, despreciada desde el trato de los productores hacia lo que significa escribir una película. Y así, a partir de esa situación, tratará de volver a generarse ese esplendor perdido por esta estrella que añora aquellos sueños de celuloide. Y quien aparece allí de mayordomo, el guionista, no olvidemos, William Holden, quien aparece como mayordomo era Eric von Stroheim, un director maldito dentro de Hollywood, a quien le censuraron una y otra vez sus películas. Además, las películas que le proyecta a su señora, a Gloria Swanson, son ni más ni menos que películas realmente filmadas por Eric von Stroheim. De modo tal que Wilder nos plantea esta situación de nuevo, de la caja dentro de la caja, como las muñecas rusas. Uno nunca termina por encontrar la muñeca definitiva, siempre hay otra más dentro del cuerpecito de cada una de ellas. La dirección es Sunset Boulevard, 10087. And I know I'm not only expressing my views, but yours as well. Hay otro film notable dirigido por Robert Aldrich, otro norteamericano, podríamos decir outsider, siempre peleado con los criterios de los estudios, titulado The Big Knife, El Gran Cuchillo. Un insólito Jack Palance va a dar cuerpo a una gran estrella que está ligada a la suerte caprichosa, despótica de su productor, interpretado ni más ni menos y de una manera excelente por Rod Steiger. Es más, esta película dentro de la película, que delataba un accionar hollywoodense que perdura hasta el día de hoy, y tal vez de peor manera, ¿no? Porque ahora ya no hay productores, sino capitales fantasmas, empresarios que directamente prefieren el gusto del dinero y el más dinero, pero no tienen noción alguna respecto de lo que es una película. Volvamos al tema. Esta película le significó a Aldrich una suerte bastante particular. Suerte crítica en Europa. Aldrich se revela como un gran cineasta a partir de este film. Y una suerte bastante complicada en Estados Unidos, puesto que la mirada demoledora que tiene respecto del trato cinematográfico de los estudios en este film le resultará una moneda bastante dura de poder volver a adquirir en sus futuras películas. Vayamos ahora al cine francés, y hay una película que es realmente admirable, que uno no puede no ver. Se titula La Noche Americana, y desde ese mismo rótulo, el director François Truffaut está citando la admiración que tiene por el cine americano y esa manera de hacer cine suya tan particular, tan poética, en donde él hace de sí mismo, hace de un director de cine que está afrontando un rodaje, y es toda esta situación la que da cuerpo argumental a la película La Noche Americana. Es asombroso lo vulnerable que somos los actores. No, es muy lógico. A todo el mundo le asusta que le juzguen. Pero, en su profesión, el juicio ajeno es parte de su vida. Noche americana es un término del argot cinematográfico que tiene que ver con hacer pasar por noche una filmación diurna, gracias a unos determinados filtros que se colocan en la cámara. Y la película de Truffaut es realmente una situación que genera un juego tan apasionante, tan maravilloso, que uno podría preguntarse lo siguiente. La película que estamos viendo tiene que ver con el rodaje de una película, de modo tal que la película resultante de esos personajes que actúan dentro del film tendrá por protagonistas a otra historia que dará lugar a otras sucesivas historias. De nuevo, estas mamuscas que nos llevan a una y otra instancia. El juego de espejos. ¿La película tiene como algo político? ¿Tiene algo comprometido? ¡Pero un carajo! ¿Tiene una historia o son esas películas, viste, que últimamente hay películas que no pasa nada? Hay una película argentina, excelente, que juega con esta situación. Se titula UPA, una película argentina. Y además tiene que ver con toda esta historia que se ha generado. generado alrededor de las necesidades de poder hacer una película, cómo financiar una película independientemente, cómo hacer funcionar la beca ganada, el subsidio otorgado, cómo lograr hacer un film dentro de la realidad caótica que tiene que ver con la cinematografía argentina. De modo tal que, otra vez la misma situación, UPA nos muestra a los mismos protagonistas de detrás de cámara, delante de la cámara, y genera un juego realmente ameno, realmente vivencial respecto de lo que significa poder hacer una película dentro de nuestro país. Situación que justamente nos habilita a pensar otras instancias que tienen que ver con los medios audiovisuales en nuestra realidad. ¿Cómo hacer una película desde nuestra realidad fílmica? Y una vez realizada, ¿hay posibilidades de exhibición? ¿Qué reglas se juegan desde estos lugares? ¿Son justas? ¿Será tal vez que el análisis de todo esto nos lleve a precisar algunas consideraciones mucho más certeras respecto de lo que significa el cine, los medios audiovisuales en nuestra sociedad? Sigamos en el próximo bloque. Que Kirchner, me importa si la cosa anda mal. A mí solo me cabe el cine intelectual. ¿Y por qué seremos tan demente los chicos de cine independiente? ¿Por qué seremos tan demente los chicos de cine independiente? Habíamos prometido ahora un tratamiento más serio, no tan relajado. Bueno, no sé qué significará tanto una cosa como la otra. En todo caso, no es más que un efecto retórico. Porque la cuestión seria tendrá que ver con tratar de pensar por dónde pasa la realidad audiovisual argentina. El tema es absolutamente complejo. Hacer una película no significa solamente llevarla adelante en cuanto a lo que es un rodaje, sino también llevarla adelante en cuanto a lo que significa una exhibición, en cuanto a lo que significan las posibilidades de que la película sea vista. En este aspecto, uno puede pensar cómo la pantalla actual ya no es la que era. La pantalla de cine no es más solamente la pantalla que ocupa a estos ahora complejos multisalas. Que a todo esto, sépanlo, tiene un criterio absolutamente caprichoso regido solo por una lógica mercantil. Hay películas que directamente conocerán una suerte efímera en la pantalla porque aparecen otras copias que son más comerciales y le quitan días de exhibición a estas otras películas. O no les ha ocurrido nunca en el Village, en el Showcase, ir a ver alguna de estas películas, esas nacionalidades extrañas, francesas, iraníes o argentinas, y encontrarse con que de pronto la función fue levantada porque se preestrena la secuela de Transformers. Más excusas absolutamente risibles, ¿no? La película está rota, por ese motivo no se puede proyectar, ante lo cual uno podría fácilmente prestar una cinta adhesiva para solucionar el problema. Pero bueno, estos complejos no son la única modalidad que conoce hoy el cine. Tengamos en cuenta que la televisión es otro lugar, tanto como el DVD y lo que es el consumo de películas de manera hogareña, sea también a través de Internet, que puede experimentarse tanto por medio de la pantalla de la PC, como también a través cada vez más de la pantalla del celular. ¿Desde dónde se ven películas hoy? Desde múltiples lugares. Y está claro que la actual ley de radiodifusión, que rige desde los días de la dictadura militar, no tiene nada que ver con lo que ocurre hoy a nivel tecnológico. Tanto es así que la ley no tiene noción alguna ante lo que significa la teoría digital y toda esta novedad que tanto conocemos y que tanto caos además genera para distintas maneras de justamente pensar la forma comercial de llevar adelante lo audiovisual, sea desde los exhibidores, pero a su vez también desde las posibilidades que brinda, puesto que la multiplicación de las posibilidades para los realizadores ha significado un importante beneficio. Ya volvemos con más Volver Especial 15 años. Si nos detenemos, por ejemplo, en el ámbito televisivo, hay una tarea nefasta que está llevando adelante la señal de cable Volver. Volver, sabemos, pertenece al grupo Clarín, y a través de este, bueno, cada uno haga lo que le convenga, Volver capta económicamente los derechos de gran parte de la cinematografía nacional. ¿O no se dieron cuenta que las películas argentinas pueden verse solo en este canal y no en otro? Y en todo caso, si puede verse alguna película nacional en otra señal, es porque esta señal pagó los derechos pertinentes a Volver. Y Volver, como decíamos, es Grupo Clarín, es un grupo privado, de modo tal que el Estado no está haciendo nada respecto de lo que significa el patrimonio audiovisual, respecto de lo que significa tener para sí, para todos, la disponibilidad, el acceso a la filmografía local. Es así que si la suerte de Volver el día de mañana, o del Grupo Clarín, o de quien fuera, no resulta ser la más grata, con ellos también irán a la basura todas las películas que tienen en su haber. Seguimos con más Volver Especial 15 años. Pensar también que no hay ningún ente oficial que se ocupe por la preservación de las películas filmadas en nuestro país. ¿Dónde existe? ¿Quieren ustedes tratar de consultar alguna película filmada en Argentina? Esperen la guía de televisión por cable y tal vez encuentren algo, cómo no, emitido por Volver, y así tal vez puedan también llegar a copiarlo berretamente, puesto que las mismas películas, y no estamos hablando de films tan añejos, películas de los años 60 que están destrozadas, más todas aquellas que ya no existen más. Cuando hablamos acerca de Argentina como un país sin memoria, esto tiene múltiples aristas. Argentina desconoce una filmografía propia porque directamente se ha perdido, no existe. La mayor paradoja tal vez tenga que ver con el reciente descubrimiento de la copia más completa de Metrópolis en nuestro país, país que directamente desprecia lo que aquí mismo se genera. Independientemente de las valoraciones, quiero decir, las películas pueden gustarnos o no, pero en todo caso lo que interesa es la preservación, para la consulta, para la visión, para las nuevas generaciones, en esto consiste, no en otra cosa. Y ya que estamos en el ámbito televisivo, ¿qué pasa al final con la normativa que tenía que ver con regular los cortes publicitarios en las películas? Teóricamente uno pagaba la televisión por cable para evitar los cortes comerciales que ocurren habitualmente en la televisión pública. Sabemos que esto no se cumple y sabemos también que hay una normativa que precisamente no se ejerce nunca. Que lo podíamos decir nosotros, pero preferimos que lo hicieran ellos. Porque si eres amante del cine clásico, sabes mejor que nadie que las grandes historias están destinadas a vivir juntas. Para el caso, valga el ejemplo de la señal TCM, señal que es parte del grupo de TNT, del grupo del magnate de la prensa norteamericana, Ted Turner, que al comprar las señales del grupo Claxon, Space y Sat y Retro, decidió directamente omitir a la señal Retro por considerarla bastante parecida a TCM. Y TCM ahora pasó a enriquecerse con la programación de Retro y a ejercer a su vez una práctica publicitaria desmedida. Hay películas que se emiten a partir de las 22 horas con cortes comerciales, algo que Retro nunca hizo, pero Ted Turner es quien tiene la plata y no hay ninguna ley que regule este tipo de situaciones. Seguimos viendo el mejor cine nacional. El ámbito televisivo, claro está, también debiera hacernos preguntar respecto del lugar que tiene el cine argentino. Si decíamos Volver, el otro canal que emite una gran cantidad de cine argentino es Canal 7. Y el rating en este caso no debiera ser parámetro para validar la necesidad de que el cine realizado en nuestro país encuentre en el canal televisivo su justa difusión. En todo caso, sabemos muy bien, el rating tiene que ver con grupos privados y con sus intereses. De modo tal que ante una política de veras pública, este argumento debe quedar a un costado. Canal 7 debe pasar cine argentino y no solo Canal 7, los canales privados también deben pasar cine argentino. Esta paradoja respecto del cine y su público puede verse en tantos films argentinos y de los últimos tiempos realmente brillantes con cantidad de premios en festivales internacionales y que conocen una suerte escasa en la cartelera, sea en los cines de la ciudad, sea en los canales televisivos. Pareciera ser que a la gente no le interesa ver estas películas. Pues bien, creo que en todo caso la política debiera procurar el acercamiento de estas películas a la gente, aun a despecho de lo que la gente quiera ver. ¿Qué es lo que la gente quiere ver? En todo caso, es un argumento que siempre ha sido utilizado para los fines despóticos de quienes ejercen el beneficio ante este tipo de preguntas capciosas. Ante esta situación, uno lo que quiere también es una pantalla, claro está, pública. Este es el lema que guía la reapertura de Cine El Cairo en nuestra ciudad. Esperemos que sea una apertura pronta, que sea una apertura que cumpla con aquello que la ha movilizado, es decir, un lugar para aquella cinematografía cinematografía que comercialmente está cada vez más dejada de lado, un lugar para el acceso a aquel público que precisamente también está siendo dejando de lado. O todos ustedes tienen 15 pesos para ir a pagarse la entrada de cine en los grandes complejos. El cine se ha vuelto un entretenimiento para el sector pudiente, y en este sentido ya poco tiene que ver con los orígenes que lo dieron a la luz. Y por último, y por su tarea tan encomiable, ¿cómo no pensar en estos cines barriales? Uno, un centro cultural municipal, el Centro Cultural Cine Lumière, y el otro, la sala maravillosa y querida Madre Cabrini, que funciona como ninguna sala, como ninguna cinemateca lo hace en otro lugar del planeta. No estoy exagerando, para un cinéfilo de alma, poder ir al Madre Cabrini, cine de barrio, a ver clásicos del cine norteamericano, italiano, de donde usted quiera, es una especie de lugar de ensueño. Volvemos a aquello que decíamos en el primer bloque de esta temática. El cine Madre Cabrini cumple con el lugar popular que al cine le corresponde. Cumple con la función de ser un espacio de encuentro. Pues bien, que se defiendan estos espacios de encuentro y que la ley exista para ratificarlos. Y el cine, como sabemos muy bien, es un espacio político. No hay que desaprovecharlo.